Señoras y señores, bienvenidos a otra edición de Encerrados Afuera, este hermoso podcast que ya está por todos lados. Ya estamos en Google Play, en Google Podcast, en iTunes, en Mixcloud, en Archive, en Arcade Fire. Es que acá se trabaja. Acá se trabaja. Hoy lamentamos informarle que Javi no pudo venir, vino su doble de voz. Acá, un imitador. Aquí estoy. Sí. Te sale bien, pero como dos tonos arriba, Ricardo. Me sale parecido. Y ahí medio español, para colmo, tal vez. Es que tengo esta voz. Está muy bien, Javier está padeciendo una de estas cuestiones invernales, un resfrío, así que. Una gripe letal de hace casi 10 días. Viene pegando fuerte el invierno. Sí. Bueno, así estoy que. Está saliendo de a poco. Por más que ustedes no lo crean, ese que dice que está saliendo de a poco, Javier J también está acá presente. Hola, ¿qué tal? Con mi propio. Él está entrando. Pollo saliendo y él está entrando. Ah, está entrando el. Y se, me dejen, está, dejen me está de contagiando, me estoy dejen contagiando en vivo. Eso, chicos, es así. Bueno, vamos a encarar un programa lleno, cargado de cosas, sobre todo audiovisuales. Hace mucho que no nos juntamos. ¿Cuánto es? ¿Un mes? Más o menos, sí. Por eso. Debería haber muchas cosas, pero como estamos en pleno mundial, dos de los tres estamos muy compenetrados en el mundial, entonces estamos viendo poco. Yo estoy también muy abocado a otras tareas, por lo cual. Entonces. Bastante poco. Esto también fue todo. Gracias, bienvenidos. Nos vemos la próxima. No, pero podemos empezar con una efeméride. Upa. Porque hace pocos días se cumplió un año de la emisión de algo que no sé si separa la historia de la televisión en un antes y un después. Ya sé de ¿sabes de para qué dónde te estoy referís? Bueno, sí. Hace 3 o 4 días se cumplió un año de la emisión del capítulo 8 de la tercera temporada de Twin Peaks. Capítulo 8, tercera temporada, estamos hablando de un capítulo explosivo. Y hay algo que explota. Recuerdo que claro. Algo que explotaba. Y algo que. Una cámara que se mete en esa explosión y muchas cosas más que. Qué belleza, ¿no? Qué buenas épocas. Parece que fue hace tan poco y fue hace tanto. Y parece que fue hace tanto y fue hace tan poco. Efectivamente, fue algo que cambió todo, pero no sé si cambiamos todo lo suficiente, ¿no? Un año después. Esperando todavía los efectos de esa explosión. Yo creo que igual está dentro. La explosión va por dentro. Te implota. Sí. Bueno, gracias David Lynch por todo eso. Por todo. Sí, gracias, gracias. Gracias David. Que dicho sea de paso, en el día de hoy David Lynch salió a ¿apoyar a Trump? No, ser? A desmentir la apoyada. Porque en realidad hizo una frase que, sacada de contexto, decían que Trump podía ser el mejor presidente de Estados Unidos. Eso es lo que leí yo. Después, en una carta a Trump que escribió Lynch desde Facebook, le decía: che, Trump, estaría buenísimo sentarnos a hablar. La frase esa que vos retuiteaste, en realidad fue sacada de contexto. Decía que tenías el potencial de ser, pero que medio la estás cagando. No son las palabras de Lynch, claramente. A unos 10, pero, 15 días del fuck Trump de De Niro en una entrega de premios. Efectivamente. Salió a decir que tiene el potencial de ser un gran presidente, pero hay un montón de cosas que debería mejorarse. Y se ofrece a sobre sentarse a tener una charla. Para empezar, la viaba que se da en la cabeza. Empezando por eso. Yo amaría una foto de Lynch hablando con Trump para ver los peinados de los dos. Para empezar, ¿no? No, pero el de Lynch está bien. Pero bueno, pero por eso, justamente. Pero el de Lynch tiene esta cosa de muy elegante, de mucha onda y muy digno. Tipo. No cabe duda. Lo que estoy diciendo es que al lado del de Trump, digo, sería muy lindo ver esos dos peinados juntos. Sí. Además de. Juntos pero no revueltos. Sería como. Yo creo que si esas dos personas están juntas en una habitación, yo creo que el mundo realmente implosionaría. Sería el episodio 8, pero mundial. No sé. Se los dejo ahí. Super 8 mundial. Se los dejo ahí. ¿Qué les parece si empezamos entonces a hablar de todas las cosas que tenemos en carpeta? Sacá la carpeta. Mira, yo tengo en cuaderno. Pero, ¿qué estuvieron viendo? ¿Qué no vieron? A ver. ¿Qué no vimos más? ¿Qué no vimos? Más de lo que vimos. A mí me dio pena no ver algunas películas que pasaron por el cine. Pero no vamos a hablar de lo que no vimos. Yo estoy todavía, no pude ver Deadpool 2. Y, yo tampoco. Y Hereditary todavía no la pude ver. Tampoco la pude ver. Somos unos boludos. Menos Jurassic World 2. ¿Tampoco la viste? No. Bueno, pero esa me parece que está bien no verla. No, yo la voy a ver, pero... Sí, sí. No me importa. En prioridades vienen las sí, otras sí, antes. Pero bueno, muchas cosas están pasando. Estamos un poco desbordados de propuestas, ¿no? Sí, me parece que estamos llegando a un punto de saturación importante donde todo es necesario verlo, todo es necesario procesarlo, todo es necesario pensarlo y obviamente deglutirlo y pasar a lo siguiente. Procesarlo y pensarlo no estaría en las prioridades en los de menos nadie, casos, ¿no? En los menos casos. Sería menos ideal, casos. Pero... No, bueno, pero se supone que también... Por más, digo, por ahí no tenés una reflexión cuidadosa de, sí. Y de altura, pero sí tenés algún análisis por lo menos de a pie. Pero bueno, una de las cosas que nos quedó en el camino, ¿qué les parece si empezamos ahí? Es algo viejo ya a esta altura, a ver. Pero que no hablamos, que es Cobra Kai. Mira, claro, Cobra Kai parecería ser viejo y en realidad es una serie nueva, una de las últimas series que aparecieron. Tiene muy poquito en el momento de la grabación de esto. No hablamos de esto. Y no hablamos de Cobra Kai. No, todavía no. No hablamos de Cobra Kai, que merece que le dediquemos unos minutos. Pero antes de eso, merece que todos vean Cobra Kai. Sí, la verdad que es muy recomendable. Para mí fue una gran sorpresa, porque yo tenía ciertos prejuicios. Primero no sabían bien de qué iba la cuestión, sabía que existía una serie llamada Cobra Kai. Y lo que pensaba, sin haber leído absolutamente nada, era que era como una especie de spin-off, obviamente con otros actores, otros personajes, o otros actores que hacían de los personajes principales de Karate Kid. Y cuando me entero que son los dos actores que jovencitos hicieron Karate Kid, que se enfrentaron en aquel último round de esa pelea antológica, para todos los que vimos ese clásico de los 80, pero ellos de grande... Cada uno siguió con su vida y viven cerca, casi en el mismo barrio o en barrios vecinos. Cuando vi que la idea era esa, me llamó mucho la atención, porque es una idea muy sencilla, muy, muy inmediata, pero que muy poca. No recuerdo que alguien la haya llevado a cabo. Yo siempre me pregunté qué pasaría si tal personaje, 20, 30, 40 años digamos, después, básicamente, hiciera determinadas cosas. Básicamente sería como una segunda parte de la primera. Pongamos, ¿no? Pero bueno. O una continuación, no segunda parte, una continuación de la primera 20 años después, no, 30 años después ya. Bueno, 30 años 30. Después. Digo, pero no es común, vos lo decís como si fuese bueno, pero. No, quiero decir, esa es la idea y la llevan a cabo. En vez de hacer una película con eso, que sí existe esa la diferencia de sí. Tantos años después vuelven a juntarse y qué sé yo, en vez de hacer eso, lo que hicieron los tipos es hacer una serie. Sí. Una serie que peca de a ratos de bajo presupuesto, pero que con mucha inteligencia lo que hacen es dar vuelta el poco dinero y llevarlo a ideas simpáticas de un guión que es bastante, bastante firme, sí. Y que le sacan bastante el jugo a la situación. El punto de partida de todo esto bien podría ser el fanatismo de Barney Stinson, el protagonista de uno de los actores, de los personajes protagónicos de How I Met Your Mother, que él era fanático del personaje del malo. Del malo, el rubio. Que no me acuerdo el nombre, ¿cómo puede ser? Yo tampoco. Danny, no. La cuestión es que él era fanático y el chiste de How I Met Your Mother es que él había entendido la película al revés. Él entendía que Daniel San, el protagonista de Karate Kid, el Karate Kid, en realidad era el malo que le robaba a la chica y que le ganaba y lo pateaba haciendo trampa Johnny. Y qué sé yo. Claro, Johnny era supuestamente el héroe, que en realidad es el villano de la película 1, y para él toda la vida había crecido siendo fanático de el gran personaje de Karate Kid y todos asumían que era de Karate Kid y no, resultaba que era fanático del otro, del malo. Inclusive lo llevan más allá y el actor que hacía de Johnny aparece en How I Met Your Mother varios episodios interactuando con ellos y en especial con Barney Stinson. También hay una aparición ahí de Daniel San, medio como para cerrar un guiño, y es muy divertido todas las participaciones de este muchacho en How I Met Your Mother, que es una comedia, pero además está muy bien porque se toma un poco en burla a sí mismo y al personaje que hizo y a su realidad como actor años después. Para mí esta Cobra Kai nació ahí. Tengo la sensación de que a alguien se le disparó la idea. Sí, lo que hicieron fue agarrar esa idea simpática y decir, bueno, ¿Qué pasa si esto es una realidad? Y lo que retoman en este, en esta serie, que es muy interesante, es el cambio del punto de vista y tratar de, claro, llevar justamente a qué pasa, porque todos somos los buenos en nuestras vidas, claro, a menos que haya alguien que tenga intención de ser malo, todos somos los buenos, y más allá de que actuemos mejor o peor, siempre el otro va a ser el que está en contra de uno, por ende el otro va a ser el malo, digámoslo de manera por necesaria. Eso, si vos haces una película, una serie, lo que sea, desde el punto de vista del malo, te vas a encontrar que el malo no es solamente malo, tiene algunas cosas que, con las que puede llegar a ser bueno, tiene una historia claro, previa, hay, de joven, de hay de chico, excusas, hay motivos, claro, hay explicaciones, claro, para su accionar, claro, y un poco esa es la idea de esta serie, lo que interesante es que es todo en tono de comedia, claro, es llevar todo esto al otro lugar y hacer algo distinto. Retoma, como decías vos, los personajes 30 años después y lo lleva a un terreno de cierta desfachatez, de cierta desubicación. Yo creo que lo que más disfruto de la serie es que este personaje, Johnny, se quedó en el tiempo. En todo sentido. Y o sea, claro, entonces es misógino, sí, es un poco bully, va, es muy bully, no tiene ningún tipo de tacto, dice no las tiene, cosas. No tiene filtro. O no sea, dice, nada, dice claro, las cosas que decían las películas hace 30 años y que hoy, sí, son políticamente incorrectas y que aparecerían en muy pocas, y si aparecen, tiene que ser solo en tono de comedia. Antes, cualquier película veías de acción, no sé, desde El Vengador Anónimo, que era una animalada, hasta cualquier comedia para adolescentes, todos manejaban tonos y chistes y cuestiones, o a veces en serio, que hoy no aparecen muy poco en las películas porque, bueno, se fue corrigiendo un poco, sí, por suerte, todo eso. O fue quedando de modelo, digamos, sí, ese tipo de cosas. Bueno, este tipo quedó en esa época y sigue pensando y diciendo las mismas animaladas que decía el personaje o que decían esos personajes en aquella época. Claro, entonces queda muy bueno y brinda muchas situaciones humorísticas que están muy bien llevadas adelante con los demás diciéndole, me parece que eso no da, carajo. No, lo interesante es que obviamente... Y él no entiende que lo bueno es eso, él sigue en la misma, como que es un misógino, es un tarado. Y como pasaron 30 años o más, te plantea el presente de cada uno, y entonces ves que Daniel, que era el héroecito, el héroe de aquella época, de aquella película, hoy es un exitoso empresario que tiene una concesionaria de autos de alta gama, y él que era el malo, es como un loser que hace algunos arreglos o de albañilería o de plomería, lo que sea, le va muy mal. Y se quedó anclado en eso, en que un tipo que alguna vez podía ser un deportista muy bueno y quedó anclado en aquella lucha que perdió y con el resentimiento que eso conlleva y que le está yendo muy mal en la vida. Y la vida acá los cruza, se ve que aparentemente se ven muy cada tanto, se cruzan, saben que el otro está cerca, pero no tienen relación. Y quedó esa cosa tirante entre ellos. Y la explicación del Cobra Kai es el nombre de la escuela de karate de los malos. Es que este reabre la escuela de Cobra Kai. La serie es divertida, es inteligente, son episodios de media hora. Sí, poco menos de media 10 hora. Episodios de media hora, es cortita. Producción, y realmente producción vale de la YouTube. Pena. Sí, es YouTube Red, es el primer gran proyecto de YouTube Red que viene haciendo series y miniseries y películas de menor presupuesto que esta. Pero me parece que es el producto más redondo que hicieron hasta ahora y ya está anunciada una segunda parte. Vale realmente la pena. Cobra Kai es uno de los grandes estrenos de este año, sin lugar a duda. En YouTube se pueden ver los primeros 2 episodios de manera gratuita, subtitulados y todo. Y después en Liberarte está el resto. Cobra Kai, no se la pierdan. ¿Qué más? Bueno, yo vi así buscando... Seguimos con series. Buscando entretenimiento básico, barato, bueno, bonito directo, y barato. Sí. Bueno, bonito y barato. Las tres veces. Encontré con que había una serie que se llama Unsolved, los asesinatos de Tupac y Notorious B.I.G. ¿Cómo estás con el hip hop, eh? Por eso, después de ver The Defiant Ones, hace unos 2 o 3 meses que tanto me entusiasmó esa miniserie de 4 episodios que cuenta la historia de... el imperio creado por Dr. Dre y Jimmy Iovine. Una de las cosas que pasa en esa serie es que lo cuentan ahí entre todo lo que pasa con estos dos personajes. Cuentan la guerra entre los raperos de la costa este y los raperos de la costa oeste, que dejó un par de muertos muy famosos y entre ellos Tupac y Notorious B.I.G. Bueno, esta serie que es de USA Network, no precisamente garantía de calidad. No sé ni qué hizo. Es un canal que está desde los 90 más o menos, sí, con mucho policial, sí, mucha producción de bajo presupuesto. Canal clásico, ya clásico de producciones más bien bajas también. Claro, sí, mucho entretenimiento simple, así un fast food de entretenimiento. Y bueno, y también Netflix está metido ahí, acá se puede ver por Netflix, se puede también buscar por en los lugares de siempre. ¿Vos decís que Netflix lo puso por la cuestión de que es una serie sobre hip hop o por abusar de esta moda que hay sobre series de crímenes? Me parece que más por ahí, tiene, ¿no?, que ver con esas dos cosas, y aparte tiene que ver porque está involucrada gente, por ejemplo, está uno de los directores de The People vs. O.J. Simpson. Sí, sí, yo la vi esa. Pésima, bueno, serie. Me divirtió mucho, ¿eh? Bueno, este dato me hizo acordar de que Javi se había divertido mucho con esta serie, que le había recomendado, diciendo que no era gran cosa, pero que para pasar un rato. Como la de Luis Miguel. Luis Miguel está mejor. Ah, bueno. No, no está mejor, pero es muy divertida. Bueno, me acordé de eso. El lado trash de Javi. Es una serie de rap, sobre rap. ¿Qué puede estar mal? Pues parece que es entretenida. De última pierdo una hora. ¿Y qué tal? Y perdí una hora. Puta madre. Pero para lo que no dijiste es que es una está ficcionalizada. Claro, es eso. Lo importante. Como la de O.J. Simpson. Eso, está ficcionalizado, es un caso verídico. La historia comienza en el 2007 cuando la madre de Notorious B.I.G. quiere reabrir el caso. No se había resuelto el crimen de su hijo. Entonces la historia empieza ahí y la historia está contada con tres líneas de tiempo. Una en 1993, que muestra el comienzo de la amistad, de la relación entre estos dos raperos, grandes raperos finados. Otra en 1997, que ya es con un cuerpo de policías investigando la muerte de, sobre todo de Notorious B.I.G. Y la siguiente línea de tiempo es 2007, cuando se reabre el caso. Entonces es todo medio un lío de idas y vueltas en el tiempo hasta que más o menos te va situando cómo va la historia. Está eso por un lado. Después tenés una banda de sonido que no usa los temas originales, sino la puta que te parió, no. Sino que usa como versiones y no tiene los derechos. Versiones inspiradas en los temas originales. Hay un documental sobre los Beatles, tipo de lo que los Beatles le dieron al mundo, no sé qué, y no tienen los temas de los Beatles, es espectacular, boludo. Tienen como imitaciones, sí, pseudo imitaciones, ¿sabes lo que? Pero no, sí, es increíble que pase eso. Bueno, y después otra cosa que tiene que te hace. La cosa que me dio un poquito de ganas de seguir viendo un poco más, pero que después de pensarla dije, no, ya está, ya fue. Fue que al final de este primer episodio se arma como en el timeline de 2007. Se arma como el equipo de investigadores que va a tratar de resolver el caso. Y en este equipo de investigadores ahí están, bueno, los policías de Los Ángeles, hay policías que vienen de Las Vegas, hay policías de Compton, el barrio de donde salen, de donde había salido Dr. Dre y todo el sello que él había creado. Hay gente del FBI, hay dos o tres más que no sé de dónde vienen. Entonces es como, me hizo acordar a The Wire cuando se junta todo el equipo, una especie de depósito, y ponen en las paredes los pizarrones con las fotos de los culpables, con recortes de diarios y todo eso. Y después, de repente, en un costado se escucha, se ve a un señor medio gordo recostado en su silla que hace un chiste hablando mal de otro de los cuerpos de policías que estaba por ahí. Y ese señor era nada menos que Bonk, el actor que personifica a Bonk en The Wire. Ajá. Haciendo como un personaje muy parecido a Bonk. Y es que así te enganchan estos guachos. Claro. Y así te enganchan. Pero decís, bueno. Faltaban 3 minutos. Ahora la sigo viendo. Pero después la pensé y dije, ya está, ya fue. Si alguien la termina de ver, que me cuente. Unsolved seguirá sin ser resuelta. Entonces, ¿no? Y dejamos acá. Y sí, ya El título te lo cuenta, la historia, si te metes a leer, te lo cuenta. Escúchame, yo tengo una cosa para hablar. Te iba a dejar hablar a vos, Pablo, porque te vi que estabas... No, por favor. Pero esto viene a cuento con algunas cuestiones. Con esto que dijimos de la moda de la serie sobre crímenes. Sí. Y sobre todo, si es sobre crímenes no resueltos. Hay una serie que está haciendo bastante ruido por estos días. Y yo la vi enterita. The Staircase, el caso de la escalera. Son 13 capítulos de alrededor de 50 minutos cada una. O sea, hay que tomarse su tiempo. Es larguita. Esto es Netflix, ¿no? Netflix. Está en Netflix, The Staircase. Es una serie que tiene un caso insólito. Es un escritor norteamericano, no muy célebre, pero sí más o menos conocido en Estados Unidos. Se llama Michael Peterson, que se hizo famoso por escribir algunos libros sobre su experiencia en la guerra de Vietnam, donde él decía que había sido herido y demás, que como metido en un lugar de medio de figura de héroe de guerra, hacía como libros sobre eso. Y le fue relativamente bien. La cuestión es que... Era mentira. No, él ya maduro, alrededor de unos 60 y largos ya, vivía muy feliz con su segunda mujer con la que se había casado. Y la serie arranca con él contando con lo que fue aparentemente el accidente. Así arranca el primer capítulo. Estábamos acá en el parque al lado de nuestra pileta, tomando unos vinitos, habíamos tomado un par de botellas de vino, y ella me dijo, voy adentro a no sé qué, y la cuestión es que tardaba, y cuando yo vi que tardaba, entré, dice Michael Peterson, el gran Peterson, y cuando entré estaba tirado al pie de la escalera, toda ensangrentada, golpeada. Entonces él llama al 911 y dice todo esto. De hecho, obviamente está la grabación, sí, que es como una de las pistas, de las pruebas, porque ella se había caído de la escalera y se había desangrado al pie de la escalera. Entonces, a partir de ahí se hace un juicio contra él, en la que tenía que probarse si él la había matado. No se sabía con qué, no se sabía cómo. Pero aparentemente todas las heridas que tenía la mujer que había muerto al pie de la escalera podían coincidir con un montón de golpes ocasionadas por no se sabe qué. Él o un tercero, digamos. Y él decía que no, que había sido un accidente. Entonces él lo que hace es contratar a una productora francesa para que antes del juicio filmara todo el recorrido y toda la previa y las reuniones de abogados de la defensa, o sea, de él, y todas las sesiones de juicio, y hacer un documental con todo ese juicio. Y es impresionante porque ahí las cámaras tienen acceso a conversaciones que cualquier documental de este tipo, como yo vi varios, no sé, hay uno también en Netflix que es muy bueno, se llama Making a Murder, que no sé si lo vieron. Pero esto es un documental, no, entonces, primero. Esto es una serie documental de 13 capítulos. Y es muy increíble porque a medida que van pasando las pistas y la información y uno se va metiendo en el caso, dice, ¿cómo pudo haber pasado esto? Sobre todo cuando aparecen algunos detalles, que no voy a contar, previos a la vida de él, que tienen un poco que ver con lo que pasó en este caso. Con las escaleras. Es muy impresionante lo que uno va encontrando. Entonces, los 13 capítulos son un juicio que le hacen, larguísimo. Sí. Una resolución de ese juicio. Y después, como 10 años después, el documental continúa con todos los participantes, todos los protagonistas de la película y del juicio ya crecidos, con novedades sobre el caso. Está buenísimo. Es un poco largo, digamos, si tenés que meterte mucho en este ida y vuelta entre abogados y lenguaje judicial y demás, pero es muy entretenido. Lo que ves es insólito, no podés creer las cosas que van apareciendo, la cantidad de información, y vos todo el tiempo estás diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó todo esto? Es lo que se dice una serie atrapante, digamos. A mí me gustó mucho The Staircase. Recomendada. Así que si tienen 13 horitas para dedicarle a una serie documental, es muy recomendable The Staircase. Ahora voy. Entra en esta moda de series documentales sobre crímenes y juicios, ¿no? Que hay tantas. Como las de Rodolfo Ledo. Como esas, claro. Perdón. Ya no sé si. Bueno, no sé si ustedes tienen más series, pero yo tengo una nuevita, estrenada en junio. Ayer. Sí. Parece que fue ayer. Se llama Cóndor. Cóndor tiene una particularidad. A ver. Está basada en una película que es Los Tres Días del Cóndor. Sí. Una película muy, muy, muy buena de los 70, del 75. ¿De quién era? De Sidney Pollack. Sidney Pollack. protagonizada por Robert Redford y Faye Dunaway. Sí. La película, que es buenísima por donde se la mire, la recomiendo fuertemente, Tres Días del Cóndor. Sí, es un película. ¿Por dónde se la puede mirar? Se puede buscar, no creo que esté en ningún otro lado que no sea Liberarte, o sea, bajarla, pirata, muchachos. Three Days of the Condor es el nombre en inglés, Los Tres Días del Cóndor se estrenó. Y a su vez está basada en un libro que se llama Los Seis Días del Cóndor, de James Grady. ¿Qué pasa? La película de Sidney Pollack usa partes de la novela, pero las cambia. Bueno, media novela, de hecho, ¿no? Por eso son saca tres días. Claro. Y ahora hay unos muchachos que se decidieron a llevar a la pantalla chica, qué linda y vieja expresión, no la novela, sino un poco la idea de la película y remozarla. Entonces, en los títulos dice, está basada en la serie, perdón, en la película, que está basada en la novela, ¿no? Sí. ¿De qué se trata Cóndor, el nombre de la serie? A ver... Un muchacho que trabaja en una filial medio no sé qué de la CIA, lo llaman porque parece que un viejo software que él había inventado de vigilancia online y qué sé yo, detecta una irregularidad, una persona que está por hacer algo medio raro, y resulta que gracias a ese software se salvan muchas vidas. Detrás de esto hay involucrado alguien, un grupo muy poderoso que tiene planes non exactos, y este muchacho termina involucrado en una serie de intrigas en las cuales no se sabe bien quiénes están moviendo los hilos. Claramente hay intereses económicos muy fuertes, no se sabe en quién puede confiar dentro de la CIA. Hay gente que es cercana a él que ya de a poco se va dando cuenta si puede o no. Y hay otra gente que claramente lo ve a él como un peligro. Entonces, de golpe, este muchacho se transforma en el enemigo público número uno, de pasar de ser el héroe que salvó millones de vidas, se transforma en esta persona que está involucrada en cuestiones muy raras. Es una de intrigas, la famosa "yo soy inocente y tengo que demostrarlo". Es parecida a la película, pero acá está el componente tecnológico. Claro, acá lo que hacen es lo remozan todo, claro, a situaciones actuales. Tiene un muy buen trabajo con los actores y para eso tiene un casting muy interesante. O sea, si bien algunos son actores que hace tiempo que no se los ve, uno es William Hurt, otra es Mira Sorvino. Cambio de Robert Redford, no va a haber. Y ojalá, debería haber alguno. El protagonista es un tal Max Irons, que está muy bien. Y hay una chica que es, para mí, el gran descubrimiento. No es tal, porque ya estuvo en varias películas. Ya la habías descubierto antes. No, yo no, pero acá la rompe mal. Se llama Lim Lubani, es árabe-israelí. Es una chica que tiene 20 años nada más, pero que hace de una villana con un sadismo de esos que se agradecen. Está muy bien Cóndor, me parece que es una serie muy interesante, de esas que empezás a ver y no te va a cambiar la vida, no va a ser la gran serie que vas a ver, no cambia el lenguaje cinematográfico, televisivo, lo que sea, pero no busca eso, simplemente busca contar una buena y compacta historia con mucho factor de seducción y de atraparte. El resultado es muy bueno, tanto es así que al día de hoy hay 3 episodios y vi el primero, no pude resistir, tuve que ver los 3 seguidos acostándome a cualquier hora, o sea, era no puedo hacerme esto. Sí, bueno, otro episodio más, me puse al día, digamos, por haber visto los primeros 20 minutos. Ah, y el que está también, me olvidé de nombrarlo, es Brendan Fraser, muy pero muy lejos de sus épocas como George de la Selva, reapareció. O como el protagonista de La Momia, donde tenía los abdominales bien marcados y qué sé yo, acá está gordito, feo, medio pelado, está sí, totalmente en otro momento de su vida. Lo había perdido de vista. Y asumiéndolo, es que él desapareció mucho del foco y dejó de actuar, dejó de aparecer, creo que hizo varias voces y cosas así. Pero hacía bastante que no se lo veía y acá hace un personaje también interesante. Lo bueno que tiene la serie es que cuando termina un episodio El siguiente retoma los minutos finales del anterior, pero desde otro punto de vista. Y lo que está bueno es que no se centraliza solo en el protagónico, sino que va dándole peso a cada uno de los personajes secundarios y contando un poco la historia, de dónde vienen y cuáles son las situaciones. Política, intriga, espionaje, todo, tecnología, algo de acción. Muy recomendable Cóndor, me parece que es una de esas series que con el tiempo va a ganar muchos adeptos. Quizás la veo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y esto... Estoy sin serie. ¿Dónde está? ¿Dónde se consigue? ¿Liberarte? Esto, no sé, ahora me parece que Liberarte. ¿Liberarte? No sé si ¿de quién es? ¿Subtítulos? AT&T. ¿Subtítulos? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy bien. AT&T. Bueno. Che, ¿sabes qué vi? En realidad, ¿qué terminé de ver? The Toys That Made Us. ¿Alguien lo vio? ¿Pero se terminó? Sí, porque es una serie de 8 capítulos, pero que el año pasado habían solamente subido 4 y que completaron los 4 este año. Está en Netflix. Y acá que no la vio, le contamos, a mí me parece muy simpática, no es una gran serie, es un programa de televisión con capítulos, digamos. Es la historia, cada capítulo es la historia de un juguete de 40 y pico... juguete o juego, ¿no? Son todos juguetes. Por ejemplo, la temporada 1 era los juguetes de Star Wars, Barbie, He-Man y G.I. Joe. De esas 4, todas están bastante bien porque todos tienen el mismo ritmo, el mismo sentido del humor. Tiene una edición muy simpática en la que el que está hecha de la manera que hay como un diálogo entre la voz en off, que es el que cuenta todo, y algunos jueguitos de edición que hace como que de los que hablan, que hace como que dialoguen, o en realidad que la voz en off bardee a los que hablan. Sin llegar a bardearlo del todo, lo que se produce es algo muy simpático. Juega con eso todo el tiempo la serie. Y de la primera temporada, los que más se destacan, que son muy buenos, es el de Star Wars y sobre todo el de He-Man, que es la historia del juguete de He-Man, es increíble. Porque es la historia de una chantada absoluta, sí. Que no tenían un pedo que inventar y sí. Todo el tiempo iban improvisando, inventaron un juguete. Y a partir del juguete inventaron una franquicia, una serie animada que no tenían. Una cosa chantada, espectacular, muy divertida. Y esta segunda temporada que subieron hace poco, están los juguetes de Star Trek, Transformers, que son muy buenos, Lego y Hello Kitty. Y es muy bueno también, sobre todo el capítulo de Transformers es espectacular. La verdad es muy divertido, sobre todo... Me llama la atención que no estén los de Hot Wheels, los de autitos de colección. Segunda temporada. No, esta es la segunda temporada. Y es una serie de 8 capítulos, o sea, esto fue todo. Yo creo que va a haber dentro de poco, estará por salir un documental sobre Hot Wheels. Estoy seguro, porque es raro que se pierdan eso. Avisá si sale uno sobre los muñequitos Jack. Hay que hacerlo acá. Pero muy simpática, The Toys That Made Us. La verdad es una linda opción. Bueno, muy bien. ¿Le parece que hablemos de algo medio indie? Un poco de cine indie. Porque acá mucho superhéroe últimamente. Dale. Hablando de superhéroe, no hablemos de eso. puso cara, Jota. No, pensé que ibas a salir con Han Solo. Y vimos Avengers. Sí, pero tarde, ¿no? Pero ¿hay otra Avengers? ¿Cuántas hay? Y la última. Fue muy loco. ¿No del año pasado esa? No. Es muy bueno porque la vimos al mismo tiempo con Pablo, sin darnos cuenta. Uh-huh. Creo que yo le mandé un mensaje o él le mandó un mensaje y los dos estábamos entrando al cine o saliendo del cine viendo Avengers. Olvidable, ¿no? Muy. Listo, ya está. Era Ultron, esa vieja, ¿no? No, esa es vieja. No, esta, o sea, tiene uno de estos. Yo la vi junto. La misma noche vi Han Solo. Y no me avisaste, boludo, yo quería ir. Es que yo la quería ver. No te avisé. Fue muy mal encuentro. O sea. No terminé el chiste porque era obvio. La quería ver solo. Sí, está bien. Es que fueron 2 minutos que tuve libre, hice 2 películas una atrás de la otra. Fue como 5 horas que tuviste libre. Sí, en realidad fue eso. Un día. Vi Avengers y Han Solo. Y fue tremendo porque vi primero Avengers y cuando fui a ver Solo me había olvidado de Avengers. Y salí de ver Solo y me olvidé sin ver nada. Ah, ¿no te gustó tampoco? No hablamos de esto. No les conté. De ahí salí y fui a ver otra que se llama Everyday. Sí, la comedia romántica esa. Sí, eso se las conté fuera de micrófono. Puede ser. ¿Y te gustó más me esa? Me pareció más interesante esa. Que sí, que es una película. Se estrena en breve en cartelera. Podemos hablar cuando se estrene. Sí, solo cuento esto. Es una película de una chica que se... que conoce a un ser que todos los días amanece siendo una persona, poseyendo, digamos, sí, a una persona diferente. Nunca sabe en el cuerpo de quién se va a despertar, y eso hace que todos los días sea una persona distinta, ¿no? Sí, como una idea de hechizo de tiempo retorcida. Una idea retorcida que sí, está muy bien llevada adelante. Bueno, pero que claramente no tiene nada que ver con estas dos películas. Pero digo, me quedé más con esa película, que no me parece una maravilla, pero me divirtió y qué sé yo, que solo que es lo mismo, es una película que está bien. Ya basta de películas inanes con todos los efectos especiales y que no van a ningún lado, ¿no? Como basta. Avengers. Como Avengers, como Solo, como... Digo, no está mal. Por lo menos en Solo nadie ordeña un pájaro. ¿Y eso dónde pasa en Avengers? No, en la anterior, en las galaxias. No, en la guerra de las galaxias, la última. Tienes razón, sí. Que es, eso va, pasaba. Sí, bueno, mirá, si te lo olvidaste, mejor. Lo olvidé, sí, sí. Sí, sí, va Luke y ordeña un pajarraco. Y se ve cómo le saca la leche de la ubre al, sí, pájaro, ¿no? Una cosa que decía, oh, boludo, ¿para qué? ¿Para qué? Ni siquiera es gracioso, no es un chiste, no es... ¡Oh, mirá, qué ay, exótico! ¡Mirá, es un ave, pero es un mamífero! ¡Basta de masturbarse cuando escriben guiones, señores! Gracias. No, no, por favor. Bueno, pasamos a... La indie. Outside. Yo te quería empantanar el terreno, sí, con, sí, con, sí, superhéroes. Ya, ya, porque sé que los amás. Ennegreciste todo, sí, el panorama. No, bueno, ¿vieron Outside In? Sí, la vimos. No. ¿No? Sí, sí, es cierto que la vi, la vi, sí. Sí que la vi, sí, no, que la vi. No, no. Bueno, esta película está dirigida por Lynn Shelton. Lynn Shelton. Una directora a la que quiero mucho. Que te viste todo de ella. Me, ¿no?, vi todo, sí, todas sus películas. Y que me son gustó, varias. Son como 6, 7. Yo he visto Lagui nada más que está entusiasmado y me la tiraste abajo. Sí, ahí pues una poronga la vi. Bueno, no es una poronga, pero... Es una linda comedia romántica, está bien. Muy chido, sí, a mí mucho no me gustó. Es la anterior a Outside In. ¿Lagis de qué año es? Del 2014. Sí. Tiene 3 o 4 películas previas, Lynn Shelton, muy buenas. Ah, Hump Day. Hump Day es muy buena. Your Sister Sister es creo que la mejor. Touchy Philly estaba bien, pero ya había caído un poco, y después hizo Lagis, que para mí ya venía ya bajando mucho. Por eso disfruté mucho de Outside In, esta de la que vamos a hablar ahora, porque para mí es volver a subir. Es la película de un muchacho que bordea los 40, pero que le tocó estar 20 años en cárcel por un crimen que no cometió. Sí. Y la película lo que hace es plasmar los días en los que sale, y nos enteramos enseguida que él pudo subsistir o poder bancarse la estadía en la cárcel a partir de tener un montón de charlas extensas con la que había sido su profesora del secundario, claro, su maestra del secundario, ¿no? Bueno, que le daba muchos ánimos, digamos. Sí. El muchacho es Jay Dupla, el mayor, el Dupla grande. La señora, su maestra, es Edie Falco, sí, también conocida como Carmela Soprano. Honors Jackie. También está la hija de ella, que no me acuerdo que el nombre de la chica que lo hace, pero es una que ya habíamos visto en Lagis. Es una de las pibitas de Lagis. Y básicamente es una película de actores, de mucho diálogo, sí, y ellos dos. Es como las películas que hace ella, son como relaciones afectivas, amorosas o amistosas, y un montón de cosas que pasan entre ellos. Porque acá digamos que el muchacho ya que tiene casi 40, su maestra tiene 50 y pico largos, casi 60, digamos. Sí. Pero él sale enamorado de ella. Y él piensa que es recíproco cuando la señora ya tiene una familia y le dice, mira, cacho, todo bien, yo te adoro y me gustó ayudarte, pero yo tengo una familia. Y hay como unas cuestiones ahí sentimentales confusas. Y lo que tiene interesante la película, que me pareció simpática, y la película no se regodea de esto, es que el tipo estuvo 20 años en la cárcel, y cuando sale, descubre que hay un mundo virtual, semivirtual, de mensajes, de textos, demás, que él, sí, no conoce y no entiende, y todavía no puede entender. Y que la gente que empezó a redefinir, porque aunque no nos diéramos cuenta, nosotros empezamos a redefinir nuestras maneras de ser a partir del uso de la tecnología, y aparecen como cositas como que un primo le dice, che, bueno, pasate un día y tomamos una cerveza. Y hoy que yo te diga vos pasate un día, implica toda una previa de mensajes de texto para quedar en el pasate un día. Y él se lo toma textual y hace, como se hacía hace 20 años, pasa un día y toca el timbre. Sí. Y el chabón lo mira diciendo, ¿qué haces acá? Mandaba un mensaje antes. Y él dice, pero me dijiste que pase. Pero te lo dije hace 10 días. Y, pero pasé. Y, pero no sé, mirá, escribime. O sea, tiene como esas cositas que la película podría regodearse. No lo hace, pero está bastante presente en cómo eran las relaciones antes y cómo él las descubre ahora, que cambiaron mucho. Y eso para mí está muy bien trabajado, entre otras cosas. Pero... sí, bueno, también tiene muy lindos climas. La música está muy bien. Es de Andrew Bird. Sí. No molesta, tampoco está como exagerando momentos. Claro, está. Lo que tiene esto, que es lo que tiene también los Duplass, o que tienen varios, o muchas veces Swamberg, o siempre Swamberg, que son todos estos directores de este tipo de cine que más me gustan, que no recargan esos momentos. Como que la película se va construyendo a partir de un montón de pequeños momentos lindos o cálidos sobre tipos que se relacionan como pueden con lo que sienten. Y las diferencias entre lo que siente cada uno. O sea, son películas, y siempre digo, y creo que todos decimos lo mismo, que se podrían hacer en cualquier lado del mundo, inclusive acá. Son películas que tienen mucho, como vos bien decís, de impronta actoral, que sin eso la película se desinfla, pero que... mucho de improvisación también. Mucho, ¿eh? Mucha improvisación, en general los diálogos son, sí, improvisados, mucho. Están un poco ensayados y es antes, todo muy creíble, qué sé yo, pero, lo que pasa, ¿viste? Claro. Todos estos directores, los Duplass, Swamberg, vienen trabajando desde hace mucho tiempo un poco... y lo fueron puliendo cada vez mejor. Claro, o sea, como eso. Una escuela Cassavetes llevada a un extremo de simplismo, digamos. Pero con el profesionalismo del cine mainstream. O sea, ajustaron sus experimentos de primerizos, sí. Y los llevan adelante muy bien. Tienen muy buen pulso, pero es que en realidad tienen... los actores tienen mucha escuela. Muchos de ellos, los Duplass, por ejemplo, el protagonista, viene de escribir guiones, dirigir. O sea, gente que también tiene, sí, mucha, claro, idea. Claro. Pero que además se rodea de gente que también viene de un poco de ejercicios similares. Esta película tiene mucho de eso. Pero sobre todo es una película simple, sencilla, sí, que sí. Cuenta una historia. Pero todas las de Lynchelton son así, eso y me no gusta mucho. Quiere irse a otro lado, sí. Es muy no hay, puntual. No hay psicologismos baratos, no, ¿viste? No. Si querés hacer segundas lecturas, por ahí podés, las hay, hacelo, sí, vos, pero sí. Esta película te está contando esto. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho, la verdad. Es como. No sé, Lagis no tengo un tan buen recuerdo de esa, pero como que volvió a una senda que me interesaba. Está Shelton. ¿Y qué más? ¿Alguna peli más? ¿O ya...? Sí, yo tengo una más, que si no tienen más, quizás sea la última. Dale. Esta es una película... y después podemos anticipar lo que viene en el próximo podcast. Dale. Bueno, la película se llama Thoroughbreds. Ajá. Y en el póster bien grandote se ve una cita de la crítica de IndieWire que dice... Heather meets... American Psycho. Heathers. Heathers meets American Psycho. ¿Todavía se usa ese tipo de cosas? Sí. Y ya ves que... meets B. Con pasión se usan. Cualquier cosa que diga Heathers a mí me llama mucho la atención. Heathers es una película de Michael Lehman de mediados de los 80 con Christian Slater y Winona Ryder. Es una estudiantina. Medio fines de los 80, ¿no? Medio 89. No tanto. ¿No? Fíjate mientras yo hablo, por favor. Gracias. Sí. Pero la película tiene una... sí, puede ser. 88. 88. Grande. La película tiene un nivel de ironía y de un Heathers, vuelo... Sí, un vuelo, sí, Heathers. Es un vuelo de tono que no tenían las películas. Y una cantidad de hombreras en los sacos momento. De las chicas que no se pueden creer. Tiene mucho vuelo, es muy recomendable Heathers, es un must, es una obligatoria. Una película rara, porque yo recuerdo el personaje de... Slater. Slater era muy extraño, boludo. Mirá, yo la volví a ver hace tipo 4 o 5 años y no le saqué la ficha. No, no. Era muy, muy... Es muy extraña, la película está muy bien hecha. La relación entre el personaje de él y el personaje de Winona Ryder era muy extraño. Sí. Es muy recomendable, conviene no saber nada de la película, se llama Heathers, como el nombre, Heathers, con H. Muy recomendable. Al ver esto, dije, uy, a ver si hay algo parecido. A ver. Thoroughbreds no es parecida a Heathers por muchos factores. Puede haber alguna lejanía, alguna inspiración. Seguramente el director, que es la primer película que dirige, habrá dicho, sí, yo más o menos me basé en esto. Se llama Corey Finley, el director. Me gusta mucho Heathers, habrá dicho, y de ahí sale la cita. Pero básicamente se trata de dos chicas que tienen, y ahí el único punto de comparación, cierto perfil psicopático. Sí. Y son americanas. Son dos chicas americanas que vienen de familias bien, una más que la otra, y cada una tiene su problemita social a la hora de ajustarse a la relación con los demás y a su fijazón con los pies en la tierra. Está muy bien la película, empieza a ser medio una escalada a la locura. Es una película que tiene un tono distinto, es un poco áspero. No es una comedia, si bien hay momentos que es imposible no evitar sonreír. Es más, diría, una especie de policial o thriller en el cual de golpe aparece el humor para darte una cachetada y huir. La película es muy interesante, me parece que está muy bien hecha, me parece que es un gran debut. Está clarísimo que el muchacho que hizo esto, su próxima película va a ser algo muy grande. Muchos buenos debuts últimamente. Sí, y hay mucha cinefilia detrás de este muchacho que puede ir por ese lugar, digamos, de haber visto un par de cosas. Había gente que la comparaba con Hal Hartley, no me parece para nada cercano. Quizás sí a una especie de Whit Stillman, quizá una especie de Whit Stillman con muy mala leche podría ser. Pero sobre todo me parece que una de las cosas que tiene de interesante es que logra un tono personal distinto, por más que pueda tener reminiscencia de algo que usted vio. Es una película muy interesante. Vean el tráiler, aunque el tráiler está muy te vende algo que no es tan así, te lo vende más como una comedia. Pero me parece que si visualmente los engancha, la película no los va a defraudar. Su nombre es difícil, solo está en Liberarte, se llama Thoroughbreds. Bueno, la buscaremos. Le entraremos. Como gallego a la gaita. Lindo el afiche, El afiche está muy lindo. Muy lindo. ¿Pero se parece a Heathers? Rebobina. Bueno. ¿Vamos cerrando? ¿Qué querías anunciar vos? Pero, exactamente, vos eso, querías que decir algo. El próximo podcast de Cerrás Afuera es un especial. ¿Especial? ¿Otro especial? Pero no de radio. No, pero no tuvimos un especial acá. Por eso, estás hablando de que... podcast Encerrados Afuera, especial terror. ¡A la mierda! Posta. Me caí hasta las patas. ¿Vamos a hablar de qué? ¿De cosas de terror? De películas y series. Va, series hay. No sé, Halloween y esas cosas. Sí, algo por el estilo. Vamos a recomendar algunas películas de terror. Nuevas. O en realidad no vamos a recomendar nada. Vamos a contar que vimos cosas de terror nuevas. Nos pusimos al día un poco. Ni la mitad de lo que deberíamos, pero verdad, bueno, un poquito. Algunas buenas recomendaciones de películas de terror que se están amontonando cosas interesantes y está bueno hacer un somero resumen de todo lo que sucede. No dejarlas pasar. Exactamente. Bueno, gracias amigos. Adiós. Hasta luego.